Sintonía de consumo, esta que nos avisa que en los próximos minutos vamos a hablar, evidentemente, de esas cuestiones que a ti te ocupan y te preocupan. Y tú nos puedes enviar al WhatsApp de la radio, al 607-488-775, un espacio que, como ya saben, lo hacemos de la mano de Facua Cádiz y con su secretario general, con Jesús Yesa, que es quien nos va a resolver pues hasta tres cuestiones que tenemos preparadas para el día de hoy. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Como siempre, una semana más agradeciéndote tu predisposición, tu disponibilidad para respondernos cuestiones y preguntas como esta. Dice un oyente, Jesús, ¿dónde puedo informarme sobre la solvencia y fiabilidad de una empresa que me está ofreciendo la contratación de un fondo de inversiones? Esta es nueva. Bueno, vamos a ver, en este caso lo que debemos siempre de evitar de realizar cualquier tipo de inversión en una empresa que no esté registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cualquier empresa europea que se dedique, o que sea de fuera de Europa, pero que se dedique dentro de Europa, al ámbito de las inversiones, tiene la obligación de registrarse como tal en esta comisión. De tal manera que la recomendación, en este caso, de Facua, es muy clara. Debemos de abstenernos pero completa y absolutamente, de realizar ningún tipo de aportación económica sin comprobar que la empresa que nos está pidiendo, que nos está ofreciendo esa inversión, no está registrada en esta comisión. Si lo hacemos, si no se cumplimos a rajatabla esta recomendación, es bastante probable no solamente que no ganemos ni un solo céntimo, sino que perdamos dinero y que seamos víctimas de estafa. Y digo esto porque desde Facua venimos denunciando, y no solamente desde Facua, sino la propia policía y la propia Guardia Civil vienen denunciando a estafadores que llegan a nosotros a través de las redes sociales, a través de correos electrónicos que nos ofrecen la posibilidad de invertir. Algunos de estos estafadores incluso utilizan la imagen de personajes públicos, tirando de memoria. Creo recordar que los últimos personajes públicos que se han visto afectados por su utilización completa y absolutamente fraudulenta de su imagen, porque no tenía ningún tipo de vinculación, era Broncano, el presentador de televisión, también Pablo Moto, Melendi, Pérez, Melendi también, el presidente, creo, ¿no?, de Real Madrid, futbolistas. Por lo tanto, repito, muchísimo cuidado con esto, y en el momento de que nos llegue, por la vía que nos llegue, una empresa de estas que se dedica a inversiones, insisto, salvo que la empresa esté registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, debemos de abstenernos de darle ni un solo céntimo. ¿Cómo podemos...? Dicho esto. Sí, dime. Sí. No, que digo, ¿cómo podemos saber si está registrada, Jesús? Sí, pues simplemente metiéndonos en la página web aparecen todas las empresas y un registro. Además, en el momento que busquemos en el Google la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, vamos a acceder con total facilidad a ese registro de empresa y nos van a dar todos los datos, es decir, dónde tiene la sede y otros datos que nos pueden ser interesantes. Lo que nos comenta el oyente, mire usted, la solvencia, en el mundo de las inversiones siempre son un riesgo, tanto si la hacemos con una empresa de acreditada solvencia como si la hacemos con una empresa que no tenga acreditada su solvencia, que no tenga un recorrido y una trayectoria tan exitosa como otra. Las inversiones son eso, son inversiones. Pueden salir bien, pueden salir mal o pueden salir irregular. Por lo tanto, repito, con independencia de lo que yo he indicado anteriormente, cualquiera que meta su dinero en una inversión, pues tiene que saber que obviamente se lo está jugando, que está corriendo un riesgo y que dependerá de cómo le salga la jugada, pues obviamente podrá salir contento, menos contento o completo y absolutamente desilusionado. Digo esto porque esto obviamente es un mundo muy difícil. Si esto no fuera así, pues no existirían brokers, no existirían asesores y no existiría el mundo todo lo que rodea al mundo de las finanzas y de las inversiones. Es decir, aquí no estamos haciendo una inversión segura, como por ejemplo meterlo el dinero en un banco, que el banco nos garantice que mensualmente nos va a dar tanto dinero. En ese caso estamos claros que si yo meto el dinero en un fondo, en un banco, y el banco me dice que me va a dar todos los años tanto dinero, tanto porcentaje sobre el dinero que yo le meta, pues ahí no hay riesgo ninguno. El banco me tiene que dar lo que me tiene que dar, sí o sí. Y lo mismo que si realizo una inversión en lo que se llama deuda pública, letras del tesoro y etcétera. Ahí está garantizado el ingreso, que es lo que ocurre, que obviamente ni los bancos ni la deuda pública nos ofrecen la posibilidad de ganar tanto dinero como los fondos de inversión. Pero claro, a riesgo de que la jugada no salga bien, de que la cosa no funcione y de que, por tanto, insisto, no solo ya es que no ganemos dinero, sino que podamos perderlo. Claro. Con lo cual, obviamente, también tiene que saber este oyente que las empresas que se dedican, las empresas serias, las registradas, a estos fondos de inversión, tienen la obligación de hacernos un test para tener en cuenta cuáles son nuestros conocimientos financieros, y atendiendo a los conocimientos financieros, tienen que ofrecernos un producto que meridianamente seamos capaces de ser capaces de entender el riesgo que corremos metiendo nuestro dinero en esta aventura. Y eso es muy importante que se lo fijamos a la empresa, porque si la empresa no lo hace y mete nuestro dinero en un producto de inversión excesivamente complicado que no somos capaces de entender, y sobre todo que no somos capaces de valorar el riesgo que estamos corriendo a meter el dinero ahí, entonces incluso sí que le podemos pedir una responsabilidad a la empresa por no haber cumplido con esa obligación. Ahora bien, si la empresa cumple con esa obligación, si acorde a mis conocimientos financieros me ofrece una inversión, yo meto el dinero, la jugada sale malamente y pierdo hasta el último céntimo, pues obviamente tenemos que saber que en este caso no hay nada que reclamar, porque, repito, invertir en este tipo de cuestiones, cuando no estamos hablando de unos fondos garantizados, invertir siempre es un riesgo. A mayor riesgo, como siempre, ¿no? Mayor posibilidad de ganar más dinero, pues más riesgo conllevará, y a menor, pues menor, como bien decías, con la deuda pública y demás. Bueno, pues una consulta novedosa, diferente a la que estamos acostumbrados a recibir en este espacio toda la semana. Vamos con la segunda. Jesús dice: firmé como avalista en la financiación por la compra de un coche para mi sobrino. Ahora el banco me dice que no soy avalista, sino titular, y me han pasado el cobro de los recibos. Quisiera saber cómo puedo reclamar, dado que el banco no tiene ninguna oficina en la provincia. Pues nos tienen que dar el contrato. Es decir, salvo que nosotros en el contrato hayamos firmado como titulares del préstamo, el banco no puede cambiar graciosamente y convertir a la avalista en titular. A mí me da la impresión, por la experiencia, en este caso desagradables experiencias que hemos tenido en Facua con cuestiones como las que nos está comentando, que le informaron mal y que no tuvo la precaución de mirar cuando estaba firmando el contrato y que le vendieron la moto de que estaba firmando como avalista cuando realmente estaba firmando como titular del préstamo. Pero la cuestión aquí se dilucida de manera muy sencilla. Tiene que pedirle, y además, como se supone que es el titular del préstamo, el banco no puede negarle facilitarle una copia del contrato. Es decir, el avalista, por ejemplo, no puede exigirle al banco una copia del contrato, porque la avalista aquí para lo único que sirve, por desgracia, es para asumir la deuda en caso de que el titular del préstamo no cumpla y no pague, pero no tiene ninguna capacidad de decisión ni ningún tipo de opinión sobre el préstamo. Pero claro, si le están diciendo que es titular hasta tal punto que es el que le están pasando a él los recibos, el banco tiene que pasarle, tiene que darle obligatoriamente un contrato. En el contrato, si aparece él que lo ha firmado como titular, pues lamento decirle que ha sido víctima de un engaño, pero que eso, por desgracia, no podemos invitarle a ponerle ninguna reclamación, porque es que a ver cómo demuestra que no firmó el contrato. Claro. Si vio que la firma no es suya, que ha falsificado, que se lo han inventado, pues entonces, obviamente, en este caso, que puede pedir la anulación de ese contrato y no va a aparecer en el contrato ni como avalista, ni como titular, ni como nada, porque obviamente el banco había vulnerado la obligación que tiene, obviamente, de respetar que tú vayas a firmar contrato. Claro. Pero si no así, lamento decirle que, y repito, por la experiencia me inclino más por lo primero que por lo segundo, que salvo que exista un error, él tiene que figurar como lo que se le dijo. Es decir, si se le dijo que era avalista, que era avalista, no como titular, pero que reclame el contrato, el banco está obligado a facilitarle una copia de ese contrato y que lo compruebe, y con eso va a salir de duda. Ya con la falsificación de firma estaríamos hablando de otras cuestiones incluso un poco más graves. Vamos con la última. Jesús dice: he intentado en varias ocasiones coger cita para mi médico en mi centro de salud, siendo imposible. Por ello he puesto varias hojas de reclamaciones, pero no me contestan, por lo que le agradecería que me ayudaran. Pues en este caso es la misma situación en la que se encuentran muchísimos usuarios de la sanidad pública de Andalucía, como venimos denunciando desde Facua, y como nos venimos en contacto también desde Facua, donde presentamos reclamaciones. Es decir, la desvergüenza por parte de los gerentes del Servicio Andaluz de Salud llega hasta tal punto que es que ni siquiera tienen la deferencia de contestar a las reclamaciones cuando un usuario como este oyente pues está ejerciendo el derecho que tiene de decir: mire usted, necesito pedir cita con mi médico de familia, no se me facilita. Repito, con independencia del auténtico desastre en el que se han convertido el sistema sanitario público andaluz, pues obviamente el SAT tendría que contestar esa reclamación y tendría que dar algún tipo de explicación. Ante eso, ¿qué es lo que nos queda? Pues nosotros en este caso lo que recomendamos es que se presente una queja ante el Defensor del Pueblo. ¿Quiere decir que el defensor del pueblo tiene la posibilidad de solucionar el problema de este usuario? No, no, esto no le corresponde al defensor del pueblo, de, ni muchísimo menos, sino que le corresponde obviamente a los señores que hoy dirigen el sistema sanitario público andaluz, en este caso al gobierno de la Junta de Andalucía. Pero es importante que presentemos a quejan el defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo, y así nos consta, y así nosotros desde Facua podemos acreditar, sí que está recogiendo, sí que está acreditando, porque esto que nos comenta este oyente, pues es negado tasativamente por parte de los que dirigen el Servicio Andaluz de Salud. Es decir, lo que nos está diciendo este oyente, cada vez que vemos una manifestación pública de la consejera, de la viceconsejera, del director general de SAP, pues parece que es mentira. Y que esto de que los usuarios nos peguemos los días intentando coger cita con nuestro médico de familia, que sea imposible, pues parece ser que es un invento de los usuarios que nos ha dado una paranoia colectiva y que nos estamos inventando un problema donde no lo hay. Precisamente para demostrar eso, invitamos a este oyente a que siga poniendo reclamaciones cada vez que tenga este problema. Invitamos y animamos al resto de usuarios que padezca, que son muchísimos, que somos prácticamente todos, a seguir reclamando. Y en el caso de que, aunque no sea una respuesta de esta vergonzosa que nos da el Servicio Andaluz de Salud, de esta de disculpamos la molestia, disculpe usted la molestia, pero estamos intentando arreglar esto y cuatro pamplinas más, vamos a seguir denunciándolo. Y en caso que ni siquiera tengan la vergüenza de darnos esa respuesta, aunque sea la respuesta en sí misma también sea ridícula, vamos a presentar una queja ante el defensor del pueblo andaluz para quedar constancia de que esto no nos lo estamos inventando los usuarios, sino que es una realidad, que hoy día algo tan básico y tan imprescindible como tener una cita en un plazo de 48 o 72 horas con nuestro médico de familia es algo que muchísimamente, como le pasa a este oyente, se convierte en misión imposible. Pues con eso nos quedamos, con esa última recomendación nos quedamos. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz. Por cierto, hoy nos podemos despedir recordando cómo poder contactar con Facua. Pues en este caso, a través de dos vías, por vía telemática, se puede contactar con nosotros enviando un correo electrónico a nuestra cuenta cadiz@facua.org, o también se puede contactar con nosotros llamando a nuestro teléfono de atención a los consumidores. Es el 688-954-954, 688-954-954. Lo dicho, Jesús Yesa, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, un abrazo. Todo un placer haber estado con vosotros.